Fabián, buenos días. Pablo Benítez te saluda Mañanas del Sur. Hola, buenos días, Pablo. ¿Cómo estás? Bueno, ahí está, Fabián. Primero agradecerte porque sé que estás en actividades intensas porque son días de muchas decisiones. Contanos un poquito cómo estás viendo todo esto. Bueno, sí. Yo no sé si tomarlo como tantas decisiones. Estamos en una época del año que siempre es de esta manera. Ahí está. Cuando vamos llegando a los finales del ciclo, o por lo menos del cursado del ciclo lectivo. Si bien nosotros no tuvimos clases presenciales, el cursado del ciclo continuó. Entonces estos son los momentos de definición en donde se debe tener en cuenta aquellos criterios necesarios para acreditar los saberes y el conocimiento de los alumnos, se llevan a cabo acuerdos para esto en todas las instituciones, entonces se va trabajando en la medida de eso. Bueno, habló el ministro de Educación a nivel nacional, Fabián, y obviamente también tiró definiciones que impactan, habla de analizar distrito por distrito. ¿Cómo viste todo esto, teniendo en cuenta que sé que estás en contacto con Müller, el presidente del Consejo de Educación? ¿Cómo estás viendo ese escenario? Sí, llega el momento donde se empiezan a analizar todas las situaciones, ¿no es cierto? Desde Entre Ríos se viene trabajando, que ya varias veces lo hemos charlado, sí. Lo hemos dicho, que se viene trabajando y estudiando siempre desde un primer momento cómo se podría hacer en el caso de poder regresar a la presencialidad o a las clases, al menos de grupos, no de todos los alumnos, de todos los estudiantes de grupos, cómo podría ser. Bueno, estos estudios, esta información ahora ya es elevada a distintas esferas, desde provincial y lo nacional. Perfecto. para que sean tenidas en cuenta por los especialistas y puedan estos especialistas decirnos de qué manera se puede implementar o si debemos esperar o cuáles son las condiciones que se deben dar para que esto suceda. Fabián, apelando obviamente a tu experiencia, esto de que se habla de el retorno de los últimos niveles, tanto en primaria y en secundaria, ¿cómo lo estás viendo vos? Repito, apelando a tu experiencia, porque uno entiende que eso está bueno por lo pronto, ¿no? Sí, siempre entendiendo que las condiciones, la condición primaria que se debe dar es la condición sanitaria, ¿no? Seguro, o sea, garantizar eso. Exactamente, y sobre todo garantizar la integridad de cada uno de los estudiantes y los docentes. Ahora, si pudiésemos salvar esa situación, si esa situación estaría salvada y podemos garantizar esto, como instancia primaria nosotros vemos que por ahí los que están finalizando alguno de los niveles, y esto ya fue también hablado por lo que he escuchado en los medios y por las declaraciones del ministro de Educación de la Nación, de que evidentemente sí, son quienes finalizan los niveles, quienes deberían acceder en primera instancia a una presencialidad o a un contacto, un vínculo ya directo con sus docentes para poder cerrar este ciclo que ellos culminan. Imagínate un chico que se está recibiendo, está terminando la secundaria y el año que viene quiere ir a estudiar a una universidad, necesita cerrar ese ciclo con sus docentes y también a su vez con sus compañeros. Seguro, seguro. Nosotros hablamos siempre del sostenimiento de un vínculo afectivo y pedagógico, no solamente desde lo pedagógico, sino también desde lo afectivo. Así que es importante quizás poder, y están hechos los protocolos desde provincia, están también abiertos para poder ser mejorados, pero están realizados los protocolos para que los últimos años puedan ser quienes, dadas las condiciones, cuando estén dadas las condiciones, puedan ser quienes ingresen primeramente a la presencialidad. Perfecto. Fabián, antes de despedirte, confirmada la fecha de la finalización del ciclo lectivo, porque nosotros dimos la noticia del 30 para los que fueron dentro de los tiempos y los parámetros, y el 16 para los que pudieran llegar a tener alguna dificultad. ¿Esto es así, Fabián? Sí, esto creo que es la parte más importante, porque esto sí es una definición que está por resolución, la resolución 2612, que tiene fecha del 6 de octubre, señorita, establece la organización institucional justamente para que la finalización o para que la acreditación de los saberes tenga algunas fechas ya como límite. Para aquellos estudiantes que logren acreditar frente a sus docentes, a sus maestras, maestros o profes, logren acreditar sus conocimientos y saberes, todo lo que fue propuesto por ellos durante este año, directamente ya el 30 de noviembre pueden acreditar con un aprobado y pueden estar ya liberados hacia el próximo ciclo lectivo. Perfecto. Luego tendremos una primera instancia de recuperatorio de conocimientos y de acompañamiento, que será, como bien vos lo dijiste, hasta el 16 de diciembre, y quedan otras etapas que no tenemos las fechas exactas, pero sí sabemos que vamos a tener etapa durante febrero y marzo, y también inclusive la primera semana de abril para los estudiantes que finalizan niveles. Perfecto. Va a dar una oportunidad para poder acreditar saberes en la primera semana de abril. Genial. Todo esto está en esa resolución, en la 2612, así que eso sí es una definición. Y esto permite también que nuestros equipos supervisivos, que están trabajando muchísimo, los equipos directivos y los docentes, tengan seguridades al respecto de esto y puedan planificar su finalización de ciclo de mejor manera. Seguro, queda claro eso. Fabián, te agradezco un montón, te mando un fuerte abrazo, y bueno, sabiendo que en cualquier momento te andamos molestando de nuevo porque nos parecen muy importantes estas definiciones. Te agradezco mucho y te mando un fuerte abrazo. Cómo no, Pablo, el agradecimiento es a vos y a toda la gente que escucha la radio de la FM Lourdes. La verdad que siempre estamos en contacto y estamos trabajando en equipo, que esto es lo primordial, así que el agradecimiento para ustedes y que tengan una buena jornada. Ahí está, el director departamental de escuela, Fabián Vallejo.